Continente 6, viajando por el mundo. Hola queridos viajeros, soy Lucía. Estamos en una nueva edición de Continente 6. Acá Mayra se encuentra arreglando los papeles y las maletas para irnos en nuestro próximo viaje. Así es, en esta ocasión visitaremos uno de los países más coloridos, vivaces y alegres de Sudamérica y del mundo. Así es, ya tenemos los boletos en manos para irnos a Brasil. Acabamos de llegar al Distrito Federal de Brasil, ubicado al noroeste del país, donde se encuentra el Parque Nacional de Brasilia. No olvidemos que Brasil es considerado como uno de los grandes pulmones del mundo debido a su gran diversidad en flora y fauna. Su capital, Brasilia, hace honor a este nombre con el Parque Nacional. ¿Sabes cuál es la historia de este parque? El Parque Nacional de Brasilia, también llamado Agua Mineral, recibe este nombre por la presencia de los manantiales y las piscinas naturales. Fue creado en 1961 como una propuesta del ministro de Agricultura, en el cual se acordó dejar un lugar para la arborización de lo que sería la nueva capital. ¿Y qué son estas piscinas naturales? Las piscinas naturales son pozos de aguas formados durante la construcción de Brasilia. ¿Qué otros atractivos turísticos hay? Existen dos senderos para recorrer. El sendero del capibara, que dura 20 minutos, y el sendero cristal de agua, que dura una hora aproximadamente. ¿Y en ese recorrido se pueden ver animales, plantas o algún otro atractivo? Sí, en este recorrido podemos ver animales de la fauna local, como son el capibara, el armadillo y algunos monos. ¡Qué suerte tenemos! Entonces hemos llegado justo a uno de los parques naturales más hermosos que tiene Brasil. Pero ¿cuál es el horario que podemos visitar este parque? El parque podemos visitarlos todo el año, pero las fechas recomendadas son durante mayo y octubre. Ah, entonces hemos llegado también en una buena fecha. ¿Y este es el único lugar para hacer turismo ecológico en Brasilia? No, existen diversos lugares, como es el Parque Saracubishtec y la Chapada Imperial, además de los jardines, el botánico y el zoológico. Bueno, entonces tenemos gran cantidad de lugares por visitar. Nosotros nos quedamos haciendo este recorrido. No dejen de sintonizarnos, más adelante les enseñaremos cómo se deben presentar en portugués. Y les contaremos sobre los lugares turísticos, costumbres y curiosidades que tiene este país lleno de vida. No se olviden de buscarnos en www.porlawebradio.com, donde nos encontrarán como Continente 6. Los dejamos con una canción de un género representativo de Brasil, el bossa nova, Más que nada, de Sergio Mendes. Continente 6. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue. Seguimos con Continente 6. Lugares turísticos. Brasil tiene numerosos atractivos turísticos. Con Mayra hemos intentado escoger los más representativos, las playas y festivales, hasta los monumentos y los parques de diversión. Para los que quieran relajarse en arena, mar y buena música, Copacabana es sin duda uno de los lugares ideales para hacerlo. La palabra Copacabana, cuyo nombre es un vocablo quechua que significa mirador azul, es una de las playas más conocidas en Brasil. Se encuentra ubicada en Río de Janeiro y es el barrio más famoso del estado. ¿Por qué esta playa es tan famosa? La playa de Copacabana es famosa por su forma de media luna y además por su calzada, la cual forma olas de distinto color, blanco y negro. Ah, estoy casi segura que cerca de allí queda uno de los monumentos más reconocidos a nivel mundial que se muestran en diversas producciones brasileras, como en la última película animada de Río. A lo que Mayra se refiere es al Cristo Redentor o al Cristo de Corcovado, que es un monumento considerado como símbolo del país. Esta maravilla mundial se encuentra ubicada en el Cerro de Corcovado, en Río de Janeiro. ¿Pero cómo llegaron a construir esa estatua? Aunque no lo creas, las construcciones se realizaron a sí mismo a pesar de lo peligroso que esto era. Fue inaugurada en 1931 y actualmente es considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Y pensar que desafía a la naturaleza por los vientos fuertes que corren ahí. Bueno, aprovechemos que estamos en Río de Janeiro para conocer todo sobre el carnaval. Este festival se inicia 40 días antes de la Pascua y se remonta hasta 1723, cuando la tradición carnavalesca comenzó a formarse con Brasil con la llegada de los inmigrantes portugueses. Pero no fue hasta 1935 que se realizó el primer carnaval. Cuéntame en qué consiste exactamente este carnaval. El carnaval es el desfile de las escuelas de samba en un sambódromo. El más grande es llamado Profesor Darcy Ribeiro, el cual tiene capacidad para 62.000 personas. ¿Cuánto dura este festival? El festival dura solo 2 noches. Las 7 primeras escuelas desfilan en este primer día y las restantes en el segundo. Además de este espectáculo maravilloso, también hay varios sitios turísticos que vamos a ver mucho más adelante. Pero antes de eso, dime, ¿cuáles son los lugares recomendados para hacer deporte de aventura? Los lugares recomendados para deportes de aventuras y centros de diversión, uno de ellos es el Aquapark, un centro de recreación acuática, dentro del cual existen distintos tipos de toboganes para las familias y el tobogán más alto del mundo, el Insano, que es el tobogán que lleva el récord Guinness. Alejándonos un poco del agua y los deportes de aventura, nos vamos a acercar a la gente de Brasil. Curiosidades del mundo. En este bloque les contaremos sobre algunos datos que nos enteramos y es importante que tomen en cuenta la hora de viajar a Brasil y de tratar a la población. El deporte nacional, que es el fútbol que aman y adoran en el país, ha hecho que creen el primer museo mundial de este deporte. Otra de las curiosidades es que la gente brasilera es mucho más desinhibida que la peruana. Por ejemplo, la gente brasilera puede salir a la playa desnuda, no importa si sean gordas o flaquitas. En cambio, acá en Perú, si alguien se atreve a hacer eso, muchos se burlan de las gorditas y de los barrigones. Luego, Brasil, al igual que Colombia, es uno de los países amantes del café. Una forma de bienvenida en Brasil es brindarles un cafeciño, que es un café del tamaño de un expreso que se toma sin leche. Una de las últimas curiosidades es que los brasileros son mucho más efusivos. No importa que te conozcan o no, ellos siempre se acercan a saludarte, como una muestra de su cariño. Estas fueron algunas curiosidades y costumbres de Brasil. No se olviden de buscarnos en www.porlawebradio.com. Los dejamos con una samba, Fundo de Quintal. A batucada dos nosos tantas. Continente 6. Samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos. Podemos ouvir outra vez. Seguimos con Continente 6. Aprendiendo idiomas. Brasil, al igual que el Perú, tiene diversos dialectos, siendo el portugués declarado como el idioma oficial. En esta ocasión les enseñaremos a usar frases que podrán ayudarlos. Para saludar y presentarse pueden haber dos formas, el saludo informal y el saludo formal. El saludo formal es bon dia, que significa buenos días, boa tarde, buenas tardes, y bona noite, que es buenas noches. Y el saludo informal es oi. Para decir su nombre es meu nome é, y su nombre, en mi caso, sería meu nome é Lucía. Es un placer poderte conocer es é un placer poderte conocer. Y si quieres preguntar cómo te ha ido en el día, puedes decir ¿cómo vai você? O muito bem é você. Y para responder puedes decir muito bem, que es muy bien, bem, bien, mal, que significa mal, y terrible, que es decir estás muy, pero muy mal. Y cuando ya te quieres despedir, puedes decir chao o adeus, que es chao y adiós. Es necesario aclarar que, como nosotros, las formas de pronunciación difieren en distintos estados. Ya conociendo algunos de las frases que podemos utilizar para presentarnos, los dejamos con una canción típica de Brasil. Pero no se olviden de buscarnos en www.porlawebradio.com. Continente 6. Bueno, esperamos que hayan aprendido todo sobre el colorido país de Brasil, ya sea los lugares turísticos, las costumbres y el idioma. Ahora nos toca decidir a cuál país nos vamos en nuestra próxima edición. Yo digo que nos quedemos en América. Pero también podemos irnos a Italia o Francia, que también son países con una rica cultura. Claro, pero primero podemos ir a visitar a la Argentina. Claro, sería estupendo. Tengo entendido de que realizan muchos eventos culturales ahí. Además de la rica gastronomía que posee el país. Entonces, decidimos, nos vamos a Argentina en nuestra próxima edición. Así es, no olviden de sintonizarnos en www.porlawebradio.com. ¡Hasta el próximo viaje! ¡Adiós! Esto fue Continente 6.